A la negrita de mi barrio que me robó el corazón, le dedico esta cumbia con mucho ritmo y sabor. Dale, pe, papu. El que se quedó con todo, ¿sabes? Suena tu cumbia, yo muevo la cola. Negro, tranquilo, que me cuido sola. Un par de mili quieren tu pistola, pero esta rocha te lo hace bien piola. Doble P, papu. Me fichaste, mordiste el anzuelo. Hice un par de giles solo para darme celo. Da pilla de que te hago pollo si quiero. Después del baile, ay, qué rico. Como lo mueve ese negrito. Me pegué, le gustó perreíto. Gustó perreíto, perreíto. Papi, como tres te dedico. Ando con tu tanga en la palanca de cambio. Ok, let's go, llegué yo, pégate. Te di vuelta, te puse de espalda y te cachete. I love you, baby, so much. Él no te valora, vos sabés que son mis guachas. Ya conmigo te quedaste, con otro probaste, pero con el negrito te llenaste. Loca, está chocha porque me encontraste. Y yo quedé loco cuando vos llegaste. Llego pisando el Lambo, te gusta como te lo lambo. Mi negro ganado, papi, todo el cash. El auto rebotando, suspensión, Neybash. Todos los ladrones me tienen de cash. Al piso. Papi, dame latio. Al piso. Turra, dame latio. Y si les duele, me lloran todos juntos, ¿eh? Escucha. No soy cola pinto, pero soy fierrera. Y la DS7 la tuní en carrera. Los tengo enganchados desde Butaquera. Y... llego pisando, ay, el Lambo y ese totito te lo lambo. Ando cotizado, mami, todo el cash. Eso sube y baja, suspensión, hey, bash. Beto a la bandida, baby, soy el crash. Suena tu cumbia, yo muevo la cola. Negro, tranquilo, que me cuido sola. Un par de mili quieren tu pistola, pero esta rocha te lo hace bien. Me fichaste, mordiste el anzuelo. Hice un par de giles solo para darme celo. Da pilla de que te hago pollo si quiero. Después del baile, ay, qué rico. Como lo mueve ese negrito. Me pegué, le gustó perreíto. Gustó perreíto, perreíto. Papi, como tres te dedico.